¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. En este barco de cristal suena esa inconfundible voz de Carlos Rivera. Esta canción se llama Mar Adentro. La semana pasada esta canción ubicaba el puesto número 14. Lamentablemente hablamos de descensos para Carlos Rivera. Puesto número 27. Puesto número 27 esta semana está necesitando de tus votos, Carlos Rivera. Recordá que esto lo armas vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. Y esta semana en Instagram con el hashtag las20masvotadas. Con cada me gusta, cada comentario en la foto de tu artista, vale. Así que instagram.com/las20masvotadas. Allí el lunes publicamos todas las fotos y desde allí empezás a votar. Recordá siempre que los votos los registrás de lunes a viernes. Llegamos al puesto número 6. Puesto número 6, donde hablamos de ascenso. Y mirá cómo cambia esto semana tras semana. Es el máximo ascenso de esta semana. Nada más y nada menos que 24 lugares asciende esta canción. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 30. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 6. Estamos hablando de Alexander Acha haciendo Y Tú. Puesto número 6. Escuchando el mar, abrazados estuvimos, así sin tiempo, bordeando tu figura con un dedo, cuando el viento acariciaba suave tu pared. Pensamiento tú y yo, muy calladito yo, por no arruinarlo todo yo, y besarte la boca, robarte la boca, descubrirte más bella cada día más, y te empiezo a querer, a quererte de más. Tú eres el amor. Caímos con la ropa al mar, luego un beso y otro beso que no podía decirte, que tú, pálida y dulce tú, ya lo abarcabas todo tú, y yo que ya era otro yo, que te abrazaba fuerte. Necesito de ti, dame lo que queda. Y ya no hay nadie más que tú, tan solo tú y siempre tú. Alexander Acha y tú esta semana ubicando el puesto número 6, haciendo el máximo ascenso de esta semana. La semana pasada puesto número 30, que decía, me sorprendía porque había ingresado al ranking con muy buenos votos. La semana pasada había bajado un poquito y ahora otra vez levantó a Alexander Acha, ubicándose en el puesto número 6 entonces de esta semana con Y tú. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 6 y vamos a volver a hablar de nominados. Tenemos que tener 6 nominados. De esos 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Abel Pintos, escuchamos a David Bustamante, escuchamos a Elvis Crespo y escuchamos a Primrose. Tenemos 4 y ahora vamos a tener un 5. Ellos son los Caligaris. Sacan esta nueva canción, o ya un clásico, mejor dicho, reversionado. Esto se llama Vivir Así Es Morir de Amor. Sin duda lo conoces, está cantado junto a Pedro Fernández y Camilo Blanes Cortés. ¿Lo escuchamos? Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Apodera de mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Qué buena versión de los cordobeses, los Caligaris, lo que vamos escuchando. Esto es Vivir Así Es Morir de Amor, junto a Pedro Fernández y a Camilo Blanes Cortés. Si te gustó esta versión de Vivir Así Es Morir de Amor, la tenés que votar. Tenemos que tener 6 nominados. Ellos son los quintos nominados. Abel Pintos, David Bustamantes, Elvis Crespo, los Caligaris y Primrose, por el momento nominados para ingresar al ranking. En un rato sabremos quién es el sexto o la sexta nominada. Recordamos que el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Y hablando de ingresos, esta canción hoy ingresa al ranking. Él es Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García haciendo Amanece. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanecer. pobres de amanecer. Noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece, amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. Perdidos amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece. Siempre que yo esté contigo, amanece. Amanece. Amanece, Diego Torres. Esta es la canción más votada esta semana en la sección de nominados. Esta es el ingreso más votado. Diego Torres, Amanece, junto a Macaco, Jorge Villamizar, estamos hablando de Basilos y Catalina García. Hoy ingresando al ranking, así se completa entonces la sección de ingresos. Puesto número 21 como la canción más votada está Diego Torres, Amanece. Puesto número 22, segunda canción más votada, Cienciau, Haciendo Beso. Y empates de votos en el tercer lugar, por orden alfabético. En el puesto número 23 se ubica Benjamín Amadeo, Haciendo Magnetismo. Y en el puesto número 24, Carlos Baute, Haciendo Como un Atleta. Esos son los cuatro artistas que hoy están ingresando al ranking gracias a tus votos. Ahora, ¿llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos, recordá, de lunes a viernes votando en www.las20másvotadas.com y esta semana utilizando el hashtag las20másvotadas en Instagram o comentando la foto justamente que vamos a poner de Diego Torres Amanece o de cualquiera de tus artistas favoritos. En el Soho hay un café donde me escondo. Suena Ricardo Arjona. Y en París perdí el amor que me tenía. Junto a Pablo Alborán. Recostado en el sofá de mi Macondo. Haciendo esta versión de El amor que me tenía, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19 del ranking. Hablamos de descensos, descenso de 9 lugares. Puesto número 28 esta semana para Ricardo Arjona. Puesto número 28 está necesitando de tus votos. Recordá que esto lo armás vos, como te decía recién, www.las20másvotadas.com. Llegamos al puesto número 5. Estamos a nada, de llegar al podio. Puesto número 5, donde hablamos de descenso de un lugar. Es decir, la semana pasada, puesto número 4. Hoy, puesto número 5, el Esquiro, Te Amaré. Puesto número 5. Te amaré intensamente cada día de mi vida. No será tan perfecto, pero sí te prometo que te amaré intensamente cada día de mi vida. Serás la calma y el vértigo de darte entero mi corazón. Te amaré. Thank you.